Estás escuchando Dando la Vuelta. En las ondas libres de Radio Topo. Hoy venimos con nuestro programa número 11, en el que continuaremos hablando de celebraciones que hay cada año. En breve arrancamos. Lo dicho, estás escuchando Dando la Vuelta, en el 101.8 de la FM de Zaragoza, es decir, en Radio Topo. Como siempre, nos puedes escuchar en nuestra hora habitual, que es los lunes de 6 a 7, en el directo que encontrarás en la radio o mediante el stream que hay en la web, radiotopo.org. Si no, nos puedes escuchar en las repeticiones que hay durante la semana y si no, puedes esperarte a que subamos el podcast a la web y escucharnos cuando a ti te apetezca. Como he comentado, hoy venimos con nuestro programa número 11 y vamos a seguir comentando festividades que hay a lo largo del año, y esta vez nos toca una de corte religioso, que todavía no habíamos tratado ninguna de ellas, así que vamos a empezar por aquí con las presentaciones con Guillermo. Saludos, buenos días, tardes, noches o madrugadas desde Radio Topo al mundo. Bueno, hay que decir que este programa no lo estamos grabando la semana de Semana Santa, que sería lo acorde, ¿vale? Pero evidentemente nosotros necesitamos asueto. Así que obviamente lo grabamos ahora, no los días del Viernes Santo o los días de Semana Santa, que sería lo ideal, lo acorde, ¿no? Hemos hablado ya de Halloween, hemos hablado del solsticio de invierno, hemos hablado del carnaval, si ustedes lo recordarán, todos los radiodientes de todos los... Así que ahora toca hablar de la Semana Santa. Dicho esto, doy paso a mis compañeros. Tenemos también a José María. Saludos desde Radio Topo, tal como ha dicho Guillermo. Este programa lo estamos grabando cuando todavía quedan dos semanas para la celebración del Viernes Santo. Pero bueno, también hay que tener en cuenta que hay un tiempo de preparación para la Semana Santa, la Cuaresma, y bueno, estamos todavía en ese tiempo de preparación, entonces es bastante oportuno utilizar esta última etapa de la Cuaresma para grabar un programa dedicado a lo que es ya la terminación de la Cuaresma, el comienzo de la Semana Santa y después la Pascua. Entonces, bueno, tal como ha dicho Guillermo, pues no coincide con los días de Semana Santa, pero claro, hay que tener en cuenta que este programa no lo hacemos en directo, lo grabamos y, bueno, un intervalo de dos semanas antes de la Semana Santa parece bastante razonable. Y para cerrar, tenemos a Pablo. Pues sí, efectivamente, Semana Santa empezará dentro de dos semanas todavía. Pero hemos querido adelantarnos a esa fecha principalmente por cuestión de horarios. O sea, la segunda, dentro de 14 días sería demasiado tarde para hacer ya el programa, porque se emitiría una vez ya hubiera terminado la Semana Santa. Así que hemos decidido aprovechar para adelantarnos a esa fecha. Y bueno, vamos a intentar arrojar luz sobre este asunto que creo que todo el mundo ya sabe en qué consiste la Semana Santa, pero intentaremos descifrar los orígenes, y eso incluye los orígenes, y eso incluye pues las posibles influencias paganas, y también el pasado judío, es decir, cómo se superpone a una celebración del Antiguo Testamento. Pues hechas las presentaciones, no sé quién quiere empezar. Venga, pues ilumínanos, Guillermo. Bueno, vamos a empezar definiendo la Pascua judía, el origen un poco de uno de los orígenes de la Semana Santa, como ha dicho el compañero Pablo. La Pascua judía es una de las fiestas más celebradas del judaísmo, obviamente, conmemora la liberación de los israelitas de la esclavitud en el Antiguo Egipto. A medida que los días se aclaran y la primavera entra a su apogeo, la Semana Santa tiene que ser primavera, ya lo sabemos, los judíos de todo el mundo se preparan para la Pascua, una fiesta de una semana de duración, que es una de las celebraciones más importantes del judaísmo. Conocida también por su nombre hebreo, Pesaj. La Pascua combina milenios de tradiciones religiosas y es mucho más que mantón y pescado gelfri. La festividad comienza en el día 14 del mes hebreo de Nisan, según el calendario judío, que se fija según una combinación de los ciclos lunar y solar. El 14 de Nisan comienza la noche de luna llena después del equinoccio de primavera, por lo que la Pascua suele caer entre los meses de marzo y abril del calendario gregoriano o cristiano, el que usamos, que se me ha usado internacionalmente. Por ejemplo, un dato, en 2023 se celebró del 15 al 13 de abril. Al ser una festividad de primavera, suele caer cerca de la Pascua del cristianismo o la Semana Santa, que también seguía por el ciclo lunar y suele celebrar entre marzo y abril. Pero conmemoran dos hechos distintos. Los judíos celebran la liberación del pueblo hebreo y el cristianismo la pasión y resurrección de Jesús. El significado de la Pascua. La historia de la Pascua se encuentra en el libro del Éxodo de la Biblia hebrea, que relata las esclavitudes israelitas y su posterior huida del antiguo Egipto. Temeroso de que los israelitas superasen en número a su pueblo, el faraón egipcio los esclaviza y ordena asesinar a todos los hijos judíos recién nacidos. Uno de los hijos es Moisés, cuyo nacimiento ha sido predicho como el salvador de los israelitas. Es salvado y criado por la hija del faraón. La obra El paseo del Mar Rojo, de William Barclay Sijole, representa la historia bíblica del Éxodo, en la que Dios, actuando a través de Moisés, dividió el Mar Rojo para impedir que los israelitas crucen a salvo fuera de Egipto. Ahora doy paso a mis compañeros, dicho esta presentación. Bueno, como muy bien ha dicho Guillermo, el origen de la palabra Pascua en español es un origen muy lejano. Procede del hebreo, de una palabra hebrea muy antigua, que probablemente en hebreo antiguo se pronunciaría Pesaj. Esta palabra es interesante comentar que más o menos tiene el significado de pasar de largo. Tal como ha dicho Guillermo, los judíos, según se cuenta en el Antiguo Testamento, se encontraban en una situación de esclavitud en Egipto. Y el faraón había ordenado matar a los hijos de los judíos. Moisés se salva porque lo ponen en una pequeña cuna en forma de barca y esta cuna es abandonada para que flote en el agua y, bueno, al final, de esa manera, Moisés, que significa salvado de las aguas, sobrevive a esa orden del faraón de matar a los hijos de los judíos. De igual manera que el faraón había ordenado matar a los hijos de los judíos, el dios de los judíos envía una serie de plagas contra los egipcios. Uno de los castigos enviados por el dios Yahvé, el dios de los judíos, consiste en que en una determinada noche los primogénitos de las familias egipcias, sin ninguna excepción, morirán. Los judíos reciben unas instrucciones, reciben una revelación que les dice que tienen que matar a un cordero y con la sangre de ese cordero hacer unas señales en las jambas de las puertas y en los dinteles. Entonces, la muerte que ha sido decretada por Dios contra los primogénitos de los egipcios pasará de largo ante esas señales que los judíos han puesto con la sangre del cordero sobre sus puertas. Entonces, de ahí viene precisamente el hecho de que la palabra Pascua tenga su origen en esa palabra hebrea, Pesaj, que significa pasar de largo. De esta palabra hasta llegar al español, podemos decir que ha seguido un recorrido bastante largo y bastante complicado. Parece ser que esta palabra pasó del hebreo al arameo. Hay que tener en cuenta que el hebreo y el arameo son lenguas semíticas, muy parecidas entre sí, y del arameo pasó al griego clásico, y del griego clásico al latín. Del latín ha pasado a muchas lenguas modernas. Por ejemplo, en ruso la palabra Pascua se dice Pascha. También existe la palabra Pascha en polaco, aunque los polacos la utilizan poco. Los polacos prefieren decir la gran noche en vez de utilizar la palabra Pascha. Bueno, en las lenguas eslavas, tal como he dicho antes, en ruso la palabra Pascua es Pascha, pero en muchas lenguas eslavas, como por ejemplo en polaco, la palabra que se utiliza es la gran noche, y en algunas lenguas eslavas, como el búlgaro o el macedonio, también se dice el gran día en vez de la gran noche. Por ejemplo, en checo es para decir feliz Pascua se dice Vesele Veliko Noce, que significa algo así como alegre gran noche o feliz gran noche. Entonces, bueno, pues la palabra Pesaj del antiguo hebreo ha tenido una gran difusión porque hay muchas lenguas en las cuales, con diferentes evoluciones fonéticas, ha dado origen a los nombres modernos de la Pascua. Bueno, hay que tener en cuenta que estamos hablando de una palabra que tiene miles de años de antigüedad y que, tal como he dicho antes, ha seguido un recorrido muy largo hasta llegar a nuestros días. Bueno, hay que hacer una distinción entre la celebración de la Pascua judía y la celebración de la Semana Santa cristiana. Es decir, los judíos celebran la liberación de la esclavitud que tuvieron en Egipto, y sin embargo en el cristianismo lo que se celebra es la muerte y resurrección de Cristo. ¿Cuál es la conexión entre las dos festividades? Bueno, se supone que Cristo fue crucificado precisamente un viernes de Pascua, y de ahí que la festividad judía de la Pascua se haya transformado en el Viernes Santo de la Semana Santa cristiana, es decir, en la conmemoración de la muerte de Cristo. Pues efectivamente hay muchos paralelismos entre el cristianismo y el judaísmo, sobre todo en, hay que aclarar que en el libro de Mateo, porque Mateo era de los cuatro evangelistas la influencia más judaizante, más semítica, y lo que escribía lo escribía intencionadamente para como hacer un hilo conductor entre el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento y el Nuevo, es decir, que había como para hacer creer que en el Antiguo Testamento había signos que ya mostraban la llegada del Mesías, es decir, que la llegada del Mesías estaba ya predestinada, y en el Antiguo Testamento había signos que apuntaban en esa dirección. Por ejemplo, Jesucristo entró, como mi compañero ha dicho, en la fiesta de Pascua. Es decir, lo hizo, según los evangelios, montado en un burro. También hubo un personaje en el Antiguo Testamento llamado Balaam, que se hizo célebre por ir montado en una mula que podía hablar. Este Balaam es considerado un falso profeta, y Mateo quería dejar claro la contraposición, esa contraposición que hay entre el falso profeta del Antiguo Testamento y el nuevo profeta que es Jesús, que es el profeta auténtico, el Mesías que profetizaba las antiguas profecías. Hay que aclarar que Jesucristo, según la Biblia, según la doctrina de todas las iglesias cristianas, o la mayoría al menos, era hijo de una virgen. Esto también hay un lazo que lo une con el Antiguo Testamento, cuando el profeta Isaías avisa de que algún día llegará para el pueblo de Israel sería esclavizado, pero llegaría un Mesías para liberarlo, y ese Mesías sería el hijo de una doncella. Es decir, el problema es que la palabra hebrea doncella, que utilizó aquí, que usó Isaías, fue mal interpretado. Y se interpretó la palabra doncella, que se refiere simplemente a una mujer de una edad corta, quizá una adolescente, una mujer que acaba de dejar la adolescencia, pues como virgen. Es decir, una mujer que no ha perdido la virginidad. Es decir, esta, digamos que este error de traducción es lo que básicamente podría ser la piedra angular de la doctrina cristiana sobre el nacimiento virginal y lo demás. También cuenta el Evangelio de Mateo, que probablemente, no estoy seguro, pero es probable que no lo cuenten ninguno de los otros tres, los otros tres evangelios, que cuando Jesucristo expiró en la cruz y ocurrió todo aquello de que la luna y el sol salieron a la vez y hubo un gran terremoto que partió el velo del templo por la mitad, también hace una mención a la calavera de Adán, que estaba situada al pie de la cruz, es decir, la calavera del primer hombre creado por Dios. Esto es también una cosa para conectar con el hecho de que Jesucristo acababa de redimir a todos los descendientes de Adán, es decir, a todo el género humano, con su sacrificio. Y aún y otros teólogos, eso no aparece en los evangelios, pero otros teólogos dicen que, de hecho, la cruz, cuando fabricaron la cruz para crucificar a Cristo, esta estaba hecha de un árbol que, a su vez, este árbol era un trasplante, por así decirlo, o sea, un retoño del árbol original que había en el jardín del Edén, el árbol de la vida y la muerte, cuyas semillas supuestamente fueran traídas a la tierra por Adán después de haber sido expulsado. Es decir, se trata de, sobre todo, signos que conectan ya sean intencionados o no, que conecta la figura de Jesús como el Salvador actual con los de los profetas y demás de sabios del Antiguo Testamento, es decir, para trazar una correlación entre ambos. Como he dicho, la Pascua ha evolucionado mucho desde la antigüedad. La celebración de Pascua cristiana se centraba en la participación en el servicio religioso y la comunión. Con el tiempo se abordaron elementos paganos, como el uso de huevos y corderos como símbolos. Y en la Edad Media se agregaron las tradiciones de la caza de huevos y intercambio de dulces. Se han convertido en una parte tradicional de la celebración de Pascua en muchos países. Dicho esto, ya pues podemos dar paso a una canción. Bien, pues tras haber comentado las conexiones entre la Pascua judía y la Semana Santa cristiana, vamos a ilustrar musicalmente este bloque del programa con una canción de la muy conocida ópera rock Jesucristo Superstar, de los años 70, que luego pasó al cine en una película del mismo nombre. La ópera fue compuesta por Tim Rice, Andrew Lloyd Webber, y durante la canción Caifás y los sacerdotes tratan el problema planteado por Jesús y las multitudes que le siguen por Jerusalén. La escenografía en las películas es impactante, ya que presenta a los sacerdotes al aire libre, sobre unos andamios con una agrupación de cuervos o buitres con sus capas negras flotando, mientras miran a lo lejos a Jesús y a sus seguidores, repitiendo constantemente: es peligroso, creen que supone una gran amenaza a su autoridad y a la frágil relación de paz que mantienen con los ocupantes romanos. Los sacerdotes plantean a Caifás que pida a los romanos que le detengan, pero Caifás cree que la verdadera solución pasa porque muera, ya que si las multitudes le proclaman rey, las autoridades romanas pueden considerarlo una rebelión. Así que, por el bien del pueblo judío, Caifás determina que Jesús debe morir. De ahí el título. Pasemos, pues, ya a escuchar Jesus Must Die. Caiaphas, the council waits for you. The Pharisees and priests are here for you. Gentlemen, you know why we are here. We've not much time and quite a problem here. Hosanna, superstar! Hosanna, superstar! Hosanna, superstar! Hosanna, superstar!

Hay que decir aquí también que, de igual manera que antes Pablo nos ha hablado de cómo había una relación entre la figura de Jesucristo, tal como se describe en el Nuevo Testamento, y las profecías de los sabios y de los profetas del judaísmo, así también hay una conexión entre lo que es la figura de Jesucristo en el cristianismo y la figura de Jesucristo en el Islam. Es cierto que en el Islam no existe la Semana Santa, igual que tampoco existe la Navidad. Son celebraciones típicas de las diversas iglesias cristianas. Sin embargo, la figura de Jesucristo aparece citada muchas veces en el Corán. También aparece la figura de María, la madre de Jesucristo, en el Corán. Se cita en muchas ocasiones. Esto nos da un motivo para reflexionar en este momento acerca de algunas similitudes muy importantes entre el Islam y el cristianismo, que por otra parte son dos religiones que tienen características muy diferentes. Por ejemplo, antes Pablo nos ha hablado de la creencia cristiana en el hecho de que Cristo nació de una mujer virgen. Esto aparece también con toda claridad en el Corán. El Corán dice claramente que los ángeles hablaron a Mariam y le dijeron: tendrás un hijo. Ella respondió: ¿cómo es posible? Pues no me ha tomado ningún mortal. El ángel dijo: así será. Cuando Alá quiere que algo exista, dice: sea, y entonces existe. Por lo tanto, concebirás una palabra de Alá. Así pues, en el Corán se dice claramente que la madre de Jesucristo fue una mujer virgen y que esta mujer concibió una palabra de Alá. Esto conecta claramente con el Evangelio de San Juan, que dice: en el principio era la palabra, por la palabra todo se hizo y sin ella nada fue hecho. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. A diferencia del cristianismo, el Islam afirma claramente que Jesucristo no era Dios, era solamente un ser humano, tenía naturaleza humana, no tenía naturaleza divina. Aunque sí considera a Jesucristo como un profeta de una gran importancia. En el Islam se considera que Adán es el primer profeta y después hay una larga serie de profetas. San Juan Bautista, a quien el Corán llama Yahya, es el antepenúltimo profeta. Jesús es el penúltimo profeta y por fin Muhammad, es decir, Mahoma, es el último de los profetas, es el sello de la profecía. Así pues vemos que una religión muy diferente del cristianismo, una religión en la cual no existe ni la Navidad ni la Semana Santa, sin embargo, venera de alguna manera la figura de Jesucristo como profeta de una gran importancia. Es más, el Corán afirma que Jesucristo volverá cuando se acerque el fin del mundo. Y bueno, dicho esto, que puede ser de interés, doy paso a mis compañeros. Bueno, pues reconociendo un poco con lo que es la Semana Santa como tal, como hemos dicho, la conmemoración cristiana anual de la Pasión de Cristo, es decir, de la entrada a Jerusalén, la Última Cena, el Vía Crucis, la muerte y resurrección de Jesús de Nazaret, como también se llama Jesucristo. Comienza el Domingo de Ramos y finaliza el Domingo de Resurrección, aunque su celebración suele iniciarse en varios lugares el viernes anterior, es decir, el Viernes de Dolores. La fecha de la celebración es variable, entre mediados de marzo y abril. Sigue siendo cuaresma hasta el atardecer del Jueves Santo, cuando da el comienzo el triduo pascual. Ese mismo día se celebra la institución de la Eucaristía, en la Última Cena. El Viernes Santo, la crucifixión y muerte del Señor. Y la noche del Sábado Santo, o Sábado de Gloria, la Vigilia Pascual. Durante la Semana Santa tienen lugar numerosas muestras de religiosidad popular a lo largo de todo el mundo, destacando las procesiones, penitencias y las presentaciones de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús. En algunos países se ha tomado como día de asueto, lo que también le ha valido la denominación de Semana Mayor. Ritual de la Semana Santa. Es un libro litúrgico donde aparece toda la liturgia de la Semana Santa, como es Domingo de Ramos, lunes, martes y miércoles santo, donde aparece el triduo pascual que comienza el Jueves Santo con la Santa Cena del Señor. Continúa con el Viernes Santo, donde celebramos la Pasión y Muerte del Señor. el sábado de gloria, que es el último día de ese triduo pascual, y el domingo resurrección para celebrar que Jesús ha resucitado. Ahora, día a día, domingo Ramos. Celebramos la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, en la que todo el pueblo lo alaba como rey con cantos y palmas. Por esto, nosotros llevamos nuestras palmas a la iglesia para que las bendiga ese día y participemos en la misa. Jueves Santo. Este día recordamos la última cena de Jesús con sus apóstoles, en las que les lavó los pies, dándonos un ejemplo de servicialidad. En la última cena, Jesús se quedó con nosotros en el pan y en el vino. Nos dejó su cuerpo y su sangre. Ese Jueves Santo, cuando instituyó la Eucaristía y el sacerdocio. Al terminar la última cena, Jesús se fue a orar al huerto de los olivos. Ahí pasó toda la noche y después de mucho tiempo de oración, llegaron a aprenderlo. El Viernes Santo. Ese día recordamos la pasión de nuestro Señor, su prisión y los interrogatorios de Herodes y Pilato, la flagración, la coronación de espinas y la crucifixión. Lo conmemoramos con un vía crucis solemne y con la ceremonia de oración de la cruz. Se recuerda el día que pasó entre la muerte y resurrección y la resurrección de Jesús. Es un día de luto y tristeza para no tenernos Jesús entre nosotros, el sábado de gloria. Las imágenes se cubren y los sagrarios están abiertos. Por la noche se lleva a cabo una vigilia pascual para celebrar la resurrección de Jesús. Vigilia quiere decir la tarde y noche anteriores a una fiesta. En esta celebración se conmemora, se acostumbra a bendecir el agua y encender las velas en señal de la resurrección de Cristo, la gran fiesta de los católicos. Por último, Domingo de Resurrección es el día más importante y más alegre para todos nosotros, los católicos. Jesús venció la muerte y nos dio la vida. Eso quiere decir que Cristo nos da la oportunidad de salvarnos, de entrar al cielo, que siempre feliz en compañía de Dios. Pascua, el paso de la muerte a la vida. Dicho esto, como un compañero que no ha hablado, le doy paso a su a Pablo. Efectivamente, es una fiesta compleja, que con muchos matices, la Semana Santa. Antes no he mencionado, y es importante, la mayor... de todos los parecidos entre las referencias al Antiguo Testamento que hace la Semana Santa, de lejos el mayor es la de la Eucaristía, es decir, el pan y el vino no eran más que hasta ese momento la comida típica de las familias judías para celebrar la Pascua. De hecho, todavía siguen celebrando las familias judías en la actualidad, con pan ácimo y hierbas amargas y cordero. Pero Jesús la convirtió esa fiesta en algo, intencionadamente o no, en algo mucho más importante y totalmente distinto. Es decir, cuando dijo, comed que este es mi cuerpo y bebed que esta es mi sangre, pues según la Iglesia, en ese momento instauró la doctrina de la Eucaristía. Aunque otros dicen que realmente Jesús no instauró la Eucaristía, porque se habla en el Antiguo Testamento, una vez más nos remitimos al Antiguo Testamento, de un personaje muy extraño llamado Melquisedec, con el que es con quien se encuentra Melquisedec, se encuentra con el patriarca Abraham. Este tal Melquisedec es el rey sacerdote de una ciudad llamada Salem. Y de él se dice algo muy extraño, que no ha nacido ni de padre ni de madre. Es decir, que su origen, su nacimiento es un absoluto misterio, porque no tiene ni padre ni madre. Es decir, en esto es parcialmente un predecesor de Cristo, porque Jesucristo tampoco tuvo padre. Es decir, padre en el sentido biológico, más biológico de la palabra. Es decir, recordemos que su padre verdadero era Dios y que era y que su madre le engendró siendo virgen. Por lo tanto, el tal Melquisedec sería también un antecedente de Cristo. También dicen, cuenta el Antiguo Testamento, que Melquisedec celebró una ceremonia en la cual incluía pan y agua. Es decir, la Biblia no es muy clara sobre exactamente en qué consiste esta ceremonia, pero creo que Melquisedec pues es considerado por la Iglesia, al menos por la Iglesia Católica y por otras iglesias, como el verdadero creador de la Eucaristía, por esta extraña. También, voy a mencionar también el acto del bautismo de Cristo. Cristo no se bautizó siendo un bebé, se bautizó a los 30 años de edad, tres años antes de su muerte, y le bautizó alguien que todo el mundo conoce, sabe quién es, me estoy refiriendo a Juan el Bautista. Juan el Bautista, a su vez, es y esto se dice explícitamente en la Biblia, el propio Juan el Bautista se consideraba como la reencarnación de el profeta del Antiguo Testamento, Elías. Elías también fue un profeta del Antiguo Testamento que fue arrebatado por un carro de fuego y que, como Juan el Bautista, también solía predicar en el desierto, vivir una vida casi ascética y denunciar con muchísimo fervor, rozando el fanatismo, la crítica a los reyes que había en Israel, acusándoles de toda clase de conductas pecaminosas e inmorales, tal y como hizo Juan el Bautista, que eso le costó la vida a manos de Herodes Antipas. El caso es que Juan el Bautista es considerado el precursor de Cristo, como se le considera en Iglesia. Y se considera que, por lo tanto, la Biblia está haciendo una triple conexión, es decir, de Elías a Juan el Bautista y de Juan el Bautista a Cristo. Esto es todavía más explícito en la escena de cuando están en el jardín de Getsemaní. Ahí, poco antes de que lleguen los soldados a apresarle, Cristo tiene una transfiguración que es vista por tres de sus discípulos, y esta transfiguración, cuenta la Biblia, que el rostro se le cambió y que se le iluminó, más bien, y se le aparecieron a sus lados Elías, el profeta, y Moisés. Y, de nuevo, en el Antiguo Testamento dicen que Moisés le pasó exactamente lo mismo, es decir, que su rostro se iluminó nada más bajar del monte Sinaí con los 12 tablas de la ley, hasta el punto de que muchos de los que iban con él se asombraron y fueron incapaces de reconocerle. Pues así en este sentido, pues se hace una conexión directa entre Moisés y Jesucristo, por una parte, y por otra, entre Elías y Jesucristo, que también vuelve otra vez a hacerse esa conexión indirectamente, esta vez a través de la figura de Juan el Bautista. Sí. Bueno, ahora tenemos que decir que la figura de Jesucristo ha dado lugar a muchas obras de arte, tanto en la pintura como en la escultura, y en este caso, como tenemos que poner una canción para amenizar el programa, tenemos que poner alguna obra musical, pues hay que decir que dentro del campo de la música hay una infinidad de obras musicales dedicadas a la figura de Jesucristo. Concretamente nos vamos a referir aquí a El Mesías, una obra compuesta por Jorge Federico Händel, un compositor de origen alemán que nació en 1685 y murió en 1759. Händel pasó la mayor parte de su vida viviendo en Inglaterra y trabajando para la corte de Londres. Tuvo mucho éxito como compositor de óperas, óperas que además se interpretaban en italiano. Es curioso el hecho de que un compositor de origen alemán que estrenaba óperas en Inglaterra las hicieron en italiano, pero bueno, el italiano era la lengua que se consideraba más adecuada para este tipo de obras. Sin embargo, aquí no vamos a hablar de ninguna ópera italiana de Händel, sino del El Mesías, una obra compuesta completamente en inglés. Por lo que sabemos de la composición de El Mesías, Händel tardó solamente 24 días en componer esta obra. Dicen que comenzó a componerla el día 22 de agosto de 1741 y que la terminó el 14 de septiembre, exactamente 24 días. Se ha conservado el manuscrito original de la música compuesta por Händel Y se puede observar que en ese manuscrito hay señales de precipitación, es decir, que hay omisiones que solamente se pueden explicar cuando una persona trabaja a marchas forzadas y que en general hay ciertas señales de descuido que son debidas, sin duda, a la prisa con la que Händel estaba trabajando. Realmente no fue esta la única obra que Händel escribió con prisas. Otras de sus obras también dan muestras de la misma precipitación y de la misma aceleración con la que escribió el Mesías. Es una obra larguísima y aquí vamos a escuchar solamente una parte, la parte más popular, el famoso Aleluya. Hay que decir también que el Mesías pertenece a un género musical que era muy popular en aquella época en Europa, un género musical llamado oratorio, que consistía en que un tema religioso se trataba mediante el canto de unos intérpretes solistas y que iban acompañados por las voces de un coro. En cierto modo, el oratorio tenía una estructura parecida a la de una ópera, con la diferencia de que en una ópera hay una dramatización, una puesta en escena, un vestuario. En el oratorio no se hace nada de esto porque no es una obra de teatro con música, es algo muy diferente, pero tiene una estructura muy parecida a la de una ópera. Y bueno, lo que hay que decir es que la primera interpretación del Mesías se hizo poco tiempo después de su composición, al año siguiente, en 1742, en Dublín, y también que, bueno, se ha interpretado infinidad de veces desde entonces. De hecho, Händel escuchó por última vez esta obra, interpretada en presencia suya, en el Covent Garden de Londres, 8 días antes de su muerte, en 1759. Y bueno, no vamos a decir nada más, ya nos hemos alargado mucho, vamos a escuchar el famoso Aleluya del Mesías de Händel. Bueno, pues antes de pasar a la a cómo se celebra la Semana Santa de actualidad, quiero comentar una curiosidad que se me ha quedado en el tintero. La mala suerte que se atribuye al número 13 viene precisamente de la última cena, en la que Jesucristo estaba con 12 apóstoles. Y como obviamente, todos sabemos, se fue traicionado por Judas, pues de ahí viene el número 13, está antes en la última cena, pues de ahí viene el número, la mala suerte, la presunta mala suerte de esta enumeración, ¿no? Una curiosidad de las que a mí me gusta comentar. Dicho esto, pues la Semana Santa de actualidad, yo creo, evidentemente, como os he dicho, ha evolucionado todo mucho, la celebración de la Semana Santa, desde el principio hasta nuestros días. En nuestros días, sobre todo, destacan en el territorio español todas las procesiones, las que distintas cofradías pues obviamente comentando y, no digo celebrando, pero sí que visibilizando todo la Vía Crucis, la muerte, la resurrección de Jesús, lo del sábado de gloria, que no hay procesiones porque evidentemente, como he dicho, hay una vigila ante la resurrección. Luego, ¿qué más se comen? Pues obviamente tradición, las torrijas, ¿no? Un postre, un dulce que se toma mucho por estas fechas. Los buñuelos también, ¿no? Yo siempre recomiendo a todos que los tomen porque están bastante deliciosos, recomiendo siempre tomarlos. Y todo esto, ¿no? Sobre todo las procesiones con los capirotes, y ustedes ya lo conocerán. Aquí en nuestra ciudad, Zaragoza, es muy típico. En Andalucía, sobre todo, muchísimo también. Luego, bueno, pues muchos sitios que es todo muy, muy, muy, muy típico. Lo que más hay en la Semana Santa, lo que más se ve en la actualidad de la Semana Santa. Y como tengo más compañeros y esto, pues voy a dar paso. Bueno, podemos contar muchas anécdotas relacionadas con la celebración de la Semana Santa. Una anécdota interesante que no puede faltar aquí, porque todos los que hacemos este programa somos aragoneses, está relacionada con el famoso cineasta Luis Buñuel, reconocido hoy en día como uno de los grandes directores de cine en la historia del séptimo arte. Luis Buñuel nació en el año 1900 y murió en 1983. Nació en Calanda y cuando tenía algo más de 4 años se trasladó con su familia a Zaragoza. Parece ser que Buñuel, que había recibido una educación muy religiosa, como muchos niños de aquella época, fue durante su niñez y su adolescencia un chico muy religioso que comulgaba, según dicen, todos los días, recibía la comunión todos los días, y que incluso ayudaba a misa haciendo de monaguillo. Parece ser que dio un cambio radical alrededor de los 17 años. Llegó un momento en que rechazó la educación religiosa que había recibido, cambió completamente sus convicciones, al parecer debido a que tomó conciencia de la falta de lógica que había en las creencias que había recibido durante su niñez. Falta de lógica en la doctrina de la Iglesia Católica, y también porque se sintió escandalizado por la hipocresía de la Iglesia y por el poder social y económico de la jerarquía eclesiástica. Algunos dicen que se pasó al extremo contrario, que de ser una persona extremadamente religioso en la niñez, se convirtió en un hombre muy crítico con el cristianismo. Y hay una frase que se suele citar de Buñuel, una frase que se ha hecho famosa: soy ateo por la gracia de Dios. Bueno, esto es un sarcasmo relacionado con los antiguos catecismos católicos. El catecismo empezaba siempre con una frase, con un par de frases. Alguien preguntaba: ¿eres cristiano? Y el niño, que estaba recibiendo la educación católica, decía: soy cristiano por la gracia de Dios. Luis Buñuel le dio la vuelta a la frase y dijo: soy ateo por la gracia de Dios. Sin embargo, pasó el tiempo y en una entrevista declaró que él se sentía cansado de que citasen tantas veces esa frase suya que él consideraba como un accidente. En alguna ocasión dijo: no, yo no soy ni cristiano ni ateo. Y en alguna ocasión también dijo: no soy ateo por la gracia de Dios. Bueno, pues esta es una anécdota de Buñuel. Podemos contar muchas otras anécdotas sobre la celebración de Semana Santa. Como tenemos poco tiempo, solamente una. Hoy en día, en Filipinas, hay algunas localidades donde se dramatiza y se reconstruye de tal manera la pasión de Jesucristo que algunas personas se ofrecen para ser crucificadas realmente, no de una manera figurada, sino de una manera real. Es decir, hay filipinos que son clavados en una cruz con verdaderos clavos, de tal manera que los clavos les atraviesan las manos, les atraviesan los pies y se clavan en la madera de la cruz. Uno de los casos más impresionantes es el caso de un hombre que se llama Rubén Enaje, que, según dicen, ha sido crucificado ya 34 veces, la última el año pasado, en el 2023. Ha habido también casos de mujeres que han sido crucificadas, incluso casos de personas muy jóvenes, un chico de 15 años, una chica de 18. Se cuenta el caso de una persona que fue crucificada con unos clavos que medían nada menos que 15 centímetros de largo y que, naturalmente, la crucifixión se tuvo que hacer muy lentamente y dicen que costó 3/4 de hora clavar a esta persona en la cruz. ¿Qué se hace después con estas personas? Pues se levanta la cruz y se les deja durante varios minutos suspendidos de la cruz. Cuentan el caso de una persona que estuvo 10 minutos mientras la multitud que presenciaba el acto cantaba el Padre Nuestro. Bueno, podría contar muchas otras anécdotas, pero no hay tiempo. Bueno, que la... que efectivamente hoy en día la celebración, nosotros en España estamos acostumbrados a nuestra famosísima tradición que nos ha hecho famosos internacionalmente de los pasos de Semana Santa con las cofradías y hermandades de gente encapuchada, los capirotes, los disciplinantes también que se azotan en algunos casos, pero fuera de nuestro país y de nuestro incluso de nuestro continente hay más casos de cómo la gente celebra en el mundo católico la Semana Santa. El caso de Filipinas es que ha reseñado mi compañero ha sido pues muy ilustrativo, quizá demasiado de hecho por su gráfico contenido. También en algunos sitios los indios huicholes de México, del norte de México, celebran por ejemplo la Semana Santa. Por ejemplo, se cuenta que lo que hacen es, como parte de la Semana Santa, es apalear un muñeco de paja relleno que representa a Judas. Es decir, cuelgan a un muñeco que representa a Judas y le queman y le prenden fuego después de apalearlo. Y curioso es que este muñeco se dice que está representado con un miembro viril de un tamaño, digamos, absolutamente desproporcionado. Es decir, esto curiosamente también, de nuevo, a las referencias al Antiguo Testamento, y no tan nuevo, no tan antiguo, porque la fiesta judía de Purim, que como el nombre que tiene la fiesta judía de Purim, que se celebra en las comunidades judías en la actualidad, también incluye, entre otras cosas, el apaleamiento de un muñeco seguido por la quema de este. Es decir, en este caso el muñeco representaría a Hamán, que en la historia de Esther y el rey Asuero es el villano que intenta que el rey firme un decreto para exterminar a los judíos de Persia. No quiero entretenerme con esta historia, pero al final como podría pensarse, es detenido in extremis, el plan de Hamán fracasa y él es ahorcado públicamente. De ahí como el ensayamiento ritual con una figura suya. Muchos como también ocuparía más o menos, sería el equivalente en la fiesta judía de Purim a la figura de Judas en la tradición cristiana. Bueno, pues José María ha hablado de un cineasta. Ahora yo voy a hablar de otra película para cerrar con una canción. La película es, ya que estamos con la cosa graciosa de cine y religión, La vida de Brian. La vida de Brian, título original Life of Brian, de 1969, es el tercer largometraje del grupo de comedia inglés Monty Python. Trata la historia de un judío que nace el mismo día que Jesucristo. Y ya de adulto es varias veces confundido con él. Con canciones clásicas de los Python como Always Look on the Bright Side of Life, mira siempre el lado positivo de la vida, que luego pondremos, vamos a poner en breves, cantada por un coro de crucificados. La película es, junto con Los Caballeros de la Mesa Cuadrada y El Sentido de la Vida, una de las más exitosas de los Monty Python. La vida de Brian fue un éxito en taquilla, ya que logró la cuarta mayor recaudación de cualquier película en el Reino Unido en 1979, la más alta de cualquier película británica en los Estados Unidos ese mismo año. Ha recibido críticas muy positivas. Es considerada como la mejor película de comedia de todos los tiempos por varias revistas especializadas y cadena de televisión. El argumento, bueno, el protagonista Brian Cohen nace en el portal de un establo, a unos pasos del lugar del nacimiento de Jesús, lo que en un principio confunde a los tres reyes magos, que venían a adorar al rey de los judíos. Estos ofrecieron los tres regalos, oro, incienso y mirra, a la madre de Brian, Mandy, aunque esta rechaza primeramente dichos regalos por miedo al bálsamo, el cual conseguía la madre un monstruo. Poco después de salir del portal de Belén, se dan cuenta de su horror y regresan a quitárselo de las manos. Brian, que siendo un joven idealista que se resiste a la ocupación romana de Judea, incluso después de saber que su padre fue un centurión romano llamado Travisus Maximus, que violó a la madre de Brian, que, bueno, mientras asiste al sermón de la montaña del verdadero Mesías, Brian se llama locamente una joven rebelde activa, Judith. Su amor por ella y el odio a los romanos lo llevan a unirse al Frente Popular de Judea. Eran muchas organizaciones partidistas y separatistas que dedican la mayor parte de su tiempo a pelearse entre sí, en vez de acabar con la ocupación romana. Dicho esto, y para no hacer más spoilers para los que no han visto la película, pues vamos a escuchar la canción. Espero que este programa les haya servido para conocer un poquito mejor la Semana Santa y nos vemos ya en tres semanas porque está el Viernes Santo de por medio. ¡Anímate, Brian! Ya sabes lo que dicen. La vida es tan mala a veces. Te enfermas y te enfureces. Otras cosas a veces ya son otras nueces. Cuando en la vida te crees que enloqueces, no protestes, ve a por peces. Y ya verás que no hay que perder el compás. Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. And always look on the bright side of life. Come on! Always look on the right side of life. For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your sin, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow. So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath. Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show. Keep 'em laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you.